Mari Mari la miel, Mari Mari compa, Mari Mari compuche, bueno, hinche Mirta Gurwinka, huerquén de esta comunidad que se ha conformado para hacer este proceso de recuperación territorial acá en esta zona. Y bueno, a mí me va a tocar esto de la vocería, de salir a hablar hacia afuera para que la gente entienda por qué se hace este proceso de recuperación. Nosotros como comunidad nos organizamos con la Mieres, con nuestra propia familia también, y ahí iniciamos el proceso de autorreconstrucción, ¿no? Porque decimos que hoy en día nosotros como pueblo nos tenemos que que reconstruir, como reformatear de nuevo todo lo que nos han hecho con nosotros, que es de público conocimiento, ¿no? Cómo nos han despojado de esto, del territorio en sí, que es lo fundamental para nosotros como mapuche, el territorio, y los ñen mapu que viven acá en estos lugares, con la fuerza de estos lugares que viven acá, ¿no? Eso es lo fundamental. Y después, que uno cuando entra en el territorio, cuando ya está en el territorio, ahí uno empieza a formar vínculo con esos espíritus, y ahí empieza una autorreconstrucción con ellos. De alianza, de reconocimiento, y de ellos nos cuidan. Son esos mismos espíritus también que vienen, que nos van a buscar a donde estemos, porque igual seguramente que van a salir, como dice la gente, lo primero que te dicen, esta gente no es de acá, es de otro lado, vienen de otra zona, de otro lugar. No llegan a entender la fuerza espiritual de nuestro pueblo como mapuche, que en los ñen mapu o los espíritus de nuestra gente antigua o los espíritus de acá de esta zona van a buscarnos a donde estemos. Así estemos a la orilla del mar donde estuve yo, donde nací yo, nos fueron a buscar y por eso estamos acá, por eso se inician estos procesos de recuperación y este proceso de levantamiento de nuestro pueblo. Esta recuperación es una de las tantas, nos sumamos a tantos lamienes que se están levantando y están volviendo al territorio. Y que es algo para nosotros digno, porque uno no vuelve al territorio porque sí nomás, uno vuelve porque hay una construcción real que tenemos que hacer como pueblo y eso se hace en el territorio. Acá está nuestro cupalme, acá está nuestra fuerza. Nosotros decimos que cada ser mapuche tiene una fuerza. Hay seres mapuches que tienen la fuerza del agua, quizás están cerca de un lago. Hay otros que tienen la fuerza quizás de la montaña o de los lahuenes, de la cordillera. Nosotros estamos acá, quizás en estepa, donde dicen que solamente hay piedra. Bueno, eso somos nosotros. Esa fuerza es nuestra. Esa fuerza, la fuerza de las piedras. Por eso Curache, gente de piedra. Por eso decidimos poner ese nombre y después por cosas muy bonitas que nos han llegado, conocimiento muy, muy bonito que nos ha llegado, hemos decidido ponernos eso, autonombrarnos como es, como Curachi. Y por eso uno vuelve, ¿no?, al territorio, a estos lugares, y ahí uno donde se encuentra lleno, su corazón, su espíritu, ese vacío que uno tiene cuando vive en la ciudad, cuando nace sin esta espiritualidad, sin este autoconocimiento, la reconstrucción de pueblo como tenemos. Y lo fundamental, el pilar de esto, como estuve conversando con nuestra gente, con otros lamienes, es la espiritualidad, el pilar de todo. Y eso nos lleva a que nosotros lleguemos al territorio, que nos levantemos y que recuperemos lo que estamos recuperando y seguir avanzando con nuestro pueblo y el levantamiento. Porque también esto no se hace porque sí nomás, se hace porque hay una generación que viene, que son esos niños que tienen. Su puli, su espíritu es antiguo. Entonces, nosotros decimos que en cada cuarta generación nosotros volvemos a renacer y estos niños que están renaciendo necesitan un espacio para poder relacionarse con los ñen mapu, como se le dicen. Y por eso nosotros fundamentalmente hacemos esto, de volver al territorio, recuperarlo. Y también es un derecho propio, un derecho ancestral y un derecho que también hasta el mismo Estado argentino lo ha reconocido.